Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Éxito con sabor. Muchas noches si tú no estás. Sueño tanto tenerte y tú no estás. Cada minuto, amor, yo me arrepiento de mi error y por mi culpa te perdí. Yo no supe apreciar tu amor. Le di poca importancia, yo no sé. Quiero pedírtelo, que me comprendas por favor. Nadie es perfecto, solo yo. ¡Ay! Quiero volver a ti, por favor permítelo. Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir. Quiero volver a ti y decir perdón. Para que siempre me lleves en tu corazón, mi amor, ya no sufras. Aquí estamos de vuelta para el corazón. Charlie, de Calama, sabroso. Yo no supe apreciar tu amor. Le di poca importancia, ya lo sé. Quiero pedírtelo, que me comprendas por favor. Nadie es perfecto, solo Dios. Quiero volver a ti, por favor permítelo. Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir. Quiero volver a ti y decir perdóname. No sé vivir sin ti. ¡Solo tú! ¡Pues tú dices! más, ¿cómo dice? ¡Arriba! Eres tú, solo tú. ¡Qué lindo! ¡Arriba la manito, arriba! ¡Qué lindo es el amor! ¡Qué lindo es el amor! Cuando el amor es correspondido, mi amor. Mi amor, solo piensa en mí, mi amor. Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y Quijote. Porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. ¡Usted y estoy preso entre las redes de un poema! Me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Ajá. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. No, no. ¡Es ella!